Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia en el país. Un promedio de 3.500, 4.000 contagios diarios, camas críticas ocupadas en un momento en un 100%, reporte de 1.353 fallecimientos en el mes. Son las cifras récord que va dejando el COVID-19 en el pasado mes de junio. Analizamos la situación con el doctor Oscar Atienza, médico y profesor universitario y además especialista en salud pública. Bueno, fue un mes bastante intenso, ¿no? Por el tema del coronavirus en Córdoba. Fue un mes de récord absoluto en todo sentido, en ocupación de cama, en casos, en fallecidos. Tuvimos días de casi 100 fallecidos, días de 5.400 infectados. Se activó el código rojo que permitía internar pacientes en las casas, se nos llenaron las camas de terapia intensiva, se tuvieron que agregar casi 100 camas de terapia intensiva. La verdad que fue un mes intenso, el mes en el que tuvieron que tomar medidas, en el que quedaron agotados todos los recursos del sistema sanitario de Córdoba. La verdad es que pareciera ser que después de las medidas eso empezó digamos, a estar un poquito más bajo control, pero ojalá que no se relajen esas medidas, porque todavía estamos muy, muy lejos de poder llegar a una situación que medianamente sea normal, ¿no? A esta altura todavía hay casi 3.000 personas internadas en terapia intensiva en todo el país, en Córdoba, digamos, sobre un total de 6.500 de todo el país, es decir, casi la mitad de las personas que están internadas en terapia intensiva en toda la Argentina. Ante este panorama, el gobierno de Córdoba ha anunciado flexibilizaciones a partir del 9 de julio, como apertura al turismo, autorización de funcionamiento de teatros, cines y museos con un aforo de 30% y vuelta a las clases presenciales luego del receso de invierno. Siguen las restricciones para bares y restaurantes y otros espectáculos públicos, como por ejemplo los bailes de cuarteto que aún no están autorizados. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.